Acabo de aterrizar y ya veo que mis textos no te llegan. Sé que los secretos se convierten en rumores. Ya tú sabes qué pasa cuando los rumores se riegan. Ojo por ojo yo me ciego, tú te ciegas. Par de mentiras yo lo niego, tú lo niegas. Me dijo amarte es difícil con cojones. Y si vas a tener segundo plato por lo menos friega. Quiere 50-50, eso de 80-20 ya no brega. El amor no es suficiente, me dice que ya no le da. Yo cargo mi cruz, no hay doble cara en la moneda. Mi cabeza sin pagar la renta gratis te hospeda. ¿Cómo te voy a cobrar? Yeah. Me dijo que no la buscara, mejor busqué a Dios, pues entonces me toca orar. Yeah. Pa' empezar con alguien nuevo, yo prefiero contigo de nuevo algo empezar. Coge el celular y habla qué tal. Tú la foto no la vayas a quemar. Todavía que podemos mejorar. En mi cabeza vive, no te vayas a mudar. Sé que mis acciones te ponen a dudar. Pero dime algo, no vayas a callar. Y quizás tú no te quieres ni quedar. Si no sé amarte, tú me puedes educar. Puedes educar, dice que hablo mucho, pero tardo en ejecutar. Dejando cosas a mitad, nunca te van a completar. Ese vacío que tú tienes y vas a tener que bregar. Tú solito una verdad difícil de tragar. Tú solita tienes el poder de acabar. No me escribe buenos días, le tengo que preguntar cómo va su día y esperar que me va a contestar. Y yo llamo de nuevo, me dice ella no puedo. En su mente quiere paz, como subir los dos dedos. Le puso un candado a su cora Toledo. Y si no estás tú, baby, ¿dónde yo quedo? En el limbo, pero no estoy en Hawái. Ponte mis zapatos, voy pa' atrás a buscar tu site. Piensas en los malos momentos, tantos lindos que hay. Edúcame, yo quiero un doctorado, Tony Day. Si me dejas, puedo estudiar. Coge el celular y habla qué tal. Tú las fotos no las vayas a quemar. Todavía que podemos mejorar. En mi cabeza vive, no te vayas a mudar. Sé que mis acciones te ponen a dudar. Pero dime algo, no vayas a callar. Y quizás tú no te quieres ni quedar. Si no sé amarte, tú me puedes educar.